dos, respirar un futuro esplendor. Cobramos. Y ahora sí, y la recibimos a ella en nuestro estudio. Paula Rodríguez, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Rena, Cristian y a toda la audiencia. Gracias por estar acá. Bueno, contanos sobre qué vamos a estar reflexionando hoy en nuestra columna. Bueno, en el día de hoy nos resultaba muy interesante para la columna poder hablar de la situación de las personas con discapacidades en esta relación de intersección con el género. Sí. Cómo afecta doblemente a mujeres, niñeces y disidencias en este contexto de aislamiento. Y para eso hoy nos parecía muy interesante traer la voz de una militante que es de la zona de La Punilla, de Punilla Centro, de Carlos Paz, que es Florencia Santillán, que es una activista por los derechos de las mujeres y disidencias en contra de las violencias y que también tiene una activa militancia por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Te parece entonces que escuchemos el primer audio? Dale. Dale, buenísimo. Hola, buenos días a todas y a todes. Mi nombre es Flor Santillán, soy de la ciudad de Villa Carlos Paz, formo parte del colectivo Ni Una Menos de acá de la ciudad, al mismo tiempo que integro la Asociación Civil Empoderar, que es una asociación civil que trabaja en torno a la atención, a la prevención y a la erradicación de las violencias. Celebro que me hayan invitado, celebro la posibilidad y la decisión del programa de dar el lugar a una lisiada, con un activismo lisiado también, como le llamo yo. Así que, nada, muchas gracias por el espacio. Hace un poco más de 2 meses publiqué Maldita Lisiada, que es mi primer libro que escribimos junto a Santiago Solans, proyecto recontra autogestivo, pero en una decisión política. Maldita Lisiada es un libro que hemos realizado nosotros dos, que no tiene editorial, y que cada una de las personas que ha participado del libro lo ha hecho porque nosotros así los decidimos. Así que sea un proyecto autogestivo con un trabajo súper artesanal detrás es absolutamente una decisión de ambos. Maldita Lisiada es un libro que está en formato digital únicamente, que pueden encontrar en www.malditalisiadalibro.com, página que además, en esto que vengo hablando de la decisión política, es una página accesible. Al costado de la web encuentran la barra universal de accesibilidad, y digo que es una decisión política porque también nuestro aporte, si se quiere, es hacer que al menos nuestro contenido y nuestra información pueda llegar a todas, a todos y a todes. Siempre digo que hubiera sido mucho más sencillo hacer una página en algún sitio gratuito, hubiera sido más sencillo, más rápido y más barato, pero sería ir en contra de mi militancia principalmente, de nuestra decisión, de nuestro trabajo en Maldita Lisiada y con Maldita Lisiada. Así que nada, en un aporte y en un paso a construir una sociedad más inclusiva, una sociedad para todos, para todas y para todes, el libro se puede adquirir a través de un sitio web que es accesible para quien quiera acceder a www.malditalisiadalibro.com. Bueno, ahí Flor se presentaba, sí. Ha escrito un libro que, bueno, lo empecé a leer hace poquitos días, realmente recomendable. Y bueno, una historia de vida que, bueno, ahora después vamos a continuar escuchándola, pero como para abrir un tema que nos lo debíamos. Sí. Y que, bueno, que en este contexto de pandemia, ¿no? O sea, si nos sigue mostrando esta sociedad desigual y en la que todavía tenemos tantos desafíos por delante para pensarnos en un mundo más inclusivo, en un mundo menos desigual, en un mundo para todas y todes. Y pensaba, ¿no? Porque muchas veces uno no se llega a movilizar por algo que no le afecta de forma directa. Pero por eso la importancia de este tipo de militancia, o sea, que nos escuchemos en primera persona, que nos movilicemos por lo que nos moviliza, y eso es válido, pero que podamos incluir las movilizaciones de los otros, que por ahí en nosotros no nos llegan si no abrimos nuestro corazón, si no abrimos nuestra percepción a que hay otras realidades que por ahí no es esa inequidad la que nos toca directamente, pero sabemos que estamos en una sociedad que no es justa, que falta mucho, como decís, hay mucho desafío por delante y hay puntos muy, muy vulnerables en esa inequidad, ¿no? Y está bueno escuchar esas voces. Sí, sí, tal cual. Ayer estaba ahí leyendo un informe, que es un documento súper interesante de más de 10 hojas que lanza la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidades, que se llama REDI, junto a la Federación de Instituciones de Personas Ciegas. Ellas presentan, 60 mujeres con discapacidades presentan un informe donde van detallando todo el estado de situación. Y bueno, y van detallando una a una las dificultades que tienen. Entonces, primeramente hablan de las dificultades que tienen en el desarrollo de su vida autónoma en esta pandemia, ¿no? Claro. Ya que, por ejemplo, no sé, a nivel de salud, todas las dificultades que traban los impuestos por las obras sociales, entonces no están pudiendo acceder a su asistente personal. Muchas personas necesitan de un acompañante terapéutico, entonces como la persona en situación de pandemia no está pudiendo pagarse el monotributo, sí. No puede acceder a tener esa persona con la que capaz la venía cuidando, entonces tenés que de un día para el otro cambiar al que te manda la obra social, que tal vez no es la persona sí. con la que vos venías empatizando, o muchas tuvieron que regresar a sus hogares con familiares perdiendo su autonomía, gente que ya no tenía ganas de estar viviendo con su mamá, con su papá, con un hermano o con sí. alguien que los cuidara. Y cómo esto las va impactando psicológicamente, después del problema para salir a transitar, para salir a hacer una compra, ¿no? Entonces, cómo esto va retrocediendo en su sí. En sus derechos, ¿no? Y, bueno, cómo no se difunde adecuadamente la normativa vigente, mujeres que habían sido agredidas en la calle saliendo a hacer una compra, como que saliste y en pandemia y aparte con sí. tu movilidad reducida o con lo que los afectara. Y todo el tema, bueno, lo que iba nombrando Flor de las barreras tecnológicas, ¿no? Gente que capaz tiene una dificultad en una mano, en sí. un brazo, visual. ¿Cómo se acrecienta? Me imagino una mamá o una tía, una abuela con una dificultad visual haciendo las tareas vía WhatsApp con sí. la maestra. O sea, tenés que terminar tal vez contratando a otra persona o tu vida se empieza a dificultar porque no tenemos en cuenta estas... Sí. estas situaciones que atraviesan la vida cotidiana de estas personas. Así que bueno, podemos seguir escuchando. Dale. A Flor. ¿Cómo no? Creo que hoy hay muchas cosas que tenemos que debatir. Creo que ha llegado el momento en que nos pongamos a cuestionar también el privilegio del ser bípedo, bípeda o bípede, ¿no? En ese sentido, creo que los feminismos aún tenemos una gran deuda con las personas con discapacidad y me parece que es un desafío que se nos viene por delante. Por un lado, a las personas sin discapacidad que se reivindican como feministas, garantizar que los feminismos realmente sean espacios para todes y que ese todes incluya a las lisiadas también. Y para quienes tenemos discapacidad, creo que el desafío que se nos viene es el de la organización, el de dar un paso al frente y el de empezar a ganar y conquistar los lugares que el sistema capacitista se nos viene negando, ¿no? En ese sentido, creo que es fundamental que podamos empezar a hablar de capacitismo. Un feminismo que es capacitista no es un feminismo que al menos yo quiera abrazar, mucho menos que quiera construir. Por ende, me parece que es vital que empecemos a cuestionar las prácticas desde los feminismos, que podamos empezar a construir con una perspectiva de diversidad funcional y que podamos preguntarnos si las marchas son un lugar para todes, si el material que difundimos es para todes, si subtitulamos nuestras historias en Instagram, si apelamos a la accesibilidad web, si nuestros posteos en redes sociales tienen texto alternativo para que todes puedan acceder a esa información, si tenemos intérprete de lengua de señas en nuestras asambleas, en nuestras charlas, en cada una de las actividades que hacemos y de esa forma garantizamos que si una compañera o un compañero sorde quiere participar, lo puede hacer. Me parece que hay que dejar de esperar que surja la necesidad para poder hacerlo, ¿no? La accesibilidad es un derecho y como feministas tenemos que avanzar a que esos derechos dejen de ser vulnerados. Y en ese sentido hay una situación muy particular, el otro día lo compartí en mis redes sociales, que tiene que ver con la prevención y la atención de las violencias de género en las mujeres con discapacidad. Hoy no están dadas las condiciones para que las mujeres con discapacidad puedan hacer una denuncia si atraviesan una situación de violencia o puedan recibir asistencia si viven una situación de violencia. En ese sentido, al menos en lo personal, celebro profundamente el nuevo plan de erradicación de las violencias por motivo de género que ha presentado hace poquito la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, porque es un plan que tiene una perspectiva de diversidad funcional, que incorpora muchísimo más que todo lo que veníamos teniendo antes a las mujeres con discapacidad y principalmente porque tiene el compromiso de la Agencia Nacional de Discapacidad de adoptar ese plan, de contribuir a ese plan y demás. Ahora bien, creo que es tarea de les Lisiades seguir, ¿no? Como vigilar, diría yo, el cumplimiento de ese plan, que sea con nosotros adentro y que podamos, nada, acceder a al poder hacer una denuncia, al poder hacer, al poder acceder a las herramientas de atención en el caso de estar transitando una situación de violencia y demás. Mientras en las comisarías no haya intérprete de lengua de señas, no haya materiales en braille, mientras que en las casas refugio no haya accesibilidad arquitectónica, tampoco haya intérprete de lengua de señas y demás. Digamos, no solamente estamos atravesadas también por las violencias por motivos de género, que, sino que encima el Estado y todo el sistema nos vulnera por ser mujeres con discapacidad. Qué interesante. Sí, Qué la interesante verdad. cuánto que falta para comprendernos realmente integradores. Cuánta, pero esto que te digo, ¿no? Como que incluso vayas desarrollando empatía, no llegamos a abarcar, a entender, decir, bueno, que en cada asamblea haya un intérprete de señas, que los materiales estén dispuestos en braille o de qué manera. Ni siquiera llegamos a. Pero porque nos sobrepasa, ¿no? Porque seamos maléficas, ¿no? Digo, es Sí, como que seguro. hay una realidad tan amplia más allá de la norma. Sí, por eso me resultaba interesantísimo escuchar la Flor y poder, ¿no?, tomar y adquirir todo esto que plantea como desafíos y creo que metas para llevar adelante en la conquista de sus derechos, que también son nuestros derechos, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a lo que contaba antes de este documento que sacan las mujeres de la red de personas con discapacidad, hablan de todas estas situaciones tan adversas que las afectan y que cómo van enfrentando riesgos, ¿no? Y lo difícil que es acceder, hablaban de la dificultad para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, a los tratamientos de salud mental. Le piden al Ministerio de Salud que dé a conocer las recomendaciones de asistencia para personas con discapacidad, que es un documento que está online y que debería estar en todos los centros de salud. Sí. O sea, cualquier personal de un hospital, desde un médico hasta una persona de mesa de entradas, debería saber cómo dirigirse. O sea, todas estas recomendaciones que tienen que estar en la vida cotidiana para un mundo más inclusivo. Y también hablaban de las becas de empleo, que por ley, ¿no?, tiene que haber un cupo de personas con discapacidad trabajando en tanto en estamentos del Estado como en cualquier Sí. institución. Y que, bueno, todo esto está suspendido. Entonces hablaban de que ellas pueden hacer trabajo remoto o digital, obviamente adecuado, pero que, bueno, todas estas situaciones no se salen a la luz si es que no lanzan el documento, sino es que Claro. se agrupan. Entonces, como hablaba Flor, ¿no?, el trabajo colectivo, la importancia de agruparse y de salir adelante y bueno, y después, como lo hace Flor también con humor, porque en su libro En Maldita Lisiada se rememora una escena de la novela María la del Barrio Sí, de de Maldita Lisiada, sí. sí, ¿no? O sea, de Claro. poder también, o sea, ponerle un poco de humor a una situación de Sí. que requiere todo una lucha, una vida en permanente lucha. ¿Te Así parece que, que escuchemos el otro audio? dale. Dale. Creo fervientemente en esto que decía recién. Es momento de empezar a cuestionar el capacitismo que nos ha enseñado que las lisiadas tenemos que tener vergüenza, que las lisiadas tenemos algo que modificar en nuestras corporalidades, porque no somos tan normales como el resto. Bueno, cuestionar la norma significa también construir el orgullo de los, las y les lisiadas. Mucho por ahí se cuestiona el por qué usamos la palabra lisiado, lisiada o lisiade, y yo siempre digo que usamos la palabra lisiado, lisiada o lisiade como respuesta política, porque todo lo que nos han enseñado siempre desde el capacitismo es que tenemos que sentir vergüenza por ser personas con discapacidad. Bueno, a esa vergüenza le respondemos, y yo elijo responderle con orgullo disca, con orgullo lisiado, lisiada y, o lisiade. Y a eso un poco los invitamos, quienes militamos dentro de este mundo loco que es la discapacidad. Por eso Maldita Lisiada tiene ese título, por eso la decisión de tener una web accesible, por eso la decisión de cuestionar también a los feminismos y sus perspectivas por ahí no tan anticapacitistas, y por eso sobre todo la invitación a que repensemos nuestras prácticas cotidianas y dejemos de reproducir las miserias de un sistema capacitista que nos ha ocultado históricamente, que nos ha enseñado que lo único que tenemos que hacer es ir al médico y estar adentro de nuestras casas. Creo que es momento de que las personas con discapacidad, como decía recién, demos un paso al frente. Creo que es nuestro momento, creo que es momento de apelar a la organización y de ir en búsqueda de y en conquista, ¿no? De trabajar para la conquista de todos los derechos que históricamente nos han vulnerado. El acceso al trabajo, nuestra sexualidad, que siempre ha sido un tabú por la infantilización que hay sobre nuestras corporalidades, nuestra participación política y un sinfín de etcétera. Mi invitación, y nuevamente agradeciendo el espacio, mi invitación es a que podamos entender que las personas con discapacidad somos sujetos y sujetas de derecho, somos sujetos y sujetas de deseo, y en ese sentido, cuando decimos que es con todas, con todes, con todo, con todos, que sea con nosotras también, que sea con les lisiados, que si hablamos y cuestionamos este sistema, no nos olvidemos de cuestionar al capacitismo. Los invito a todos, a todas y a todes nuevamente a visitar www.malditalicialibro.com y obviamente que en la medida de las posibilidades les invito también a que puedan comprar Maldita Lisiada y obviamente disfrutar, ojalá, de la lectura de un proyecto que realmente es muy personal, pero también como todo es político. Qué bueno, la verdad. Sí. Y eso, tener la posibilidad de militar tu relato propio, ¿no? Y de generar la empatía suficiente y la verdad que eso, como que deja al descubierto cuánto que nos falta como sociedad. Sí, seguro. La verdad que el relato de Flor, contundente, sí. Flor es una militante que, bueno, que en estos últimos años ha adquirido una enfermedad que la lleva a una silla de ruedas. Y bueno, y ella cuenta, ¿no? Cómo en realidad continúa con su vida. O sea, cómo tiene que seguir adelante pese a lo que le está ocurriendo. Y bueno, me parecía importante como para empezar a hablar de este tema. Y después porque, bueno, porque estas dobles vulnerabilidades, ¿no? Que tienen ser mujer, ser niño, niña, niñe o disidencia. Y estos puntos de encuentro con otras realidades, que en este caso es una enfermedad que produce una discapacidad, pero puede ser la clase, puede ser la etnia, cómo recrudecen la vida de una mujer, de una disidencia hoy en día, ¿no? O sea, las personas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de sufrir una violencia. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta y desde lo local, por ejemplo, proponernos realmente incluirles y ver cómo accedemos. Todo esto que falta, por ejemplo, que nombraba Flor, que no está en la comisaría. No. Hace poquito estuvimos ahí con una compañera intentando ayudarla a salir de una situación de violencia y cómo falta, ¿no? Todavía, cómo no hay equipos especializados, cómo nos encontramos frente a los desafíos y necesitamos superarnos constantemente, y lo digo también desde las organizaciones de la comunidad, cómo tenemos que constantemente estar adquiriendo nuevos conocimientos o todo el tiempo recreando cómo podemos hacer un mundo más accesible para los desafíos que se van llegando y que son personas que están en nuestra comunidad, tal vez invisibilizadas. Sí, generalmente, ¿no? Invisibilizadas. Sí, sí, claro. Y todo lo que tenemos por delante, las madres que les toca tener un niño, una infancia, acompañarles en ese proceso de una discapacidad, como planteaba Flor, tal vez no lo estamos tomando en la agenda del día a día desde, no sé. No, acá, por ejemplo, siento que están contenidos hasta los 18 años en una labor, en la Escuela Fernández y demás, y después... ¿Qué les brindamos como sociedad? Bueno, por eso. ¿No? Por ejemplo, digo, como decís vos, para empezar a reflexionar al respecto, no es que vayamos a encontrar muchas soluciones acá, pero sí por lo menos empezar a abrir la pregunta que nos llega a decir cómo podemos ser más equitativos, más inclusivos, ¿no? Más inclusivas. Sí, sí, seguro. Buenísimo. La verdad que... muy, muy contundente el relato de Flor Santillán. Te agradecemos que lo hayas traído a la columna y nos deja, la verdad que nos deja pensando en un montón de cosas, ¿no? Y a por una realidad que sea inclusiva de verdad. Gracias, que Paula. Así sea. Un abrazo. Abrazo grande.